En el 10, Max Miss 11. En el 9, Technotronic. En el 8, Loquillo. En el 7, The Farm. En el 6, Azúcar Moreno. En el 5, KLF. En el 4, Duncan Du. En el 3, Chesney Hawks. En el 2, Skateboard 2. Y número 1 en los 40. 8 semanas en lista, subiendo desde el 2. No me pisas que llevo chancla. La jungla de Avellán en Radio 4G FM. Que me viene es de los tíos más listos y más preparados y con mejor lengua y mejor pico de oro. Me queda acojonado. No llevamos ni dos minutos aquí juntos y ha dado por un abrazo para qué tal la familia, qué guapo está, y que me voy a China, que eres capaz de hacer este concierto en China. Eres capaz. Tú sabes que me gusta hablar contigo. Sí. A mí contigo viejo, hace mil años. Como viejo lobo. Estáis conquistando, qué cabrón, estáis conquistando el estudio. Entre ayer y hoy hemos conquistado el estudio con gente urbana. Ayer tuve aquí a los del Río y hoy viene aquí el Vejine. Ole, está bueno, hombre, está bueno. Está ¿sí? bueno, está ahí aquí. Nuestro batería es de dos hermanas, ¿eh? Yo estoy esperando a ver si me llega una convención de Canal Sur. Digo, una subvención de Canal Sur. Las subvenciones están. El batería de dos hermanas, pero vosotros sois de los palacios, pero batería de dos hermanas. Estamos repartidos por Andalucía Occidental. Mira, tenemos un fichaje nuevo, un guitarrista que es del Puerto Santa María. Es buena gente. Hay otro que tiene que ser buena gente. Hay otro, muy bueno. Hay otro que a veces lo sustituye, que es de Rota. Ajá. Y el bajista se ha ido a vivir a Jerez. Así y que... Rota se ha puesto muy de moda. Desde que montaron allí, no fue César el cadaval de Moranco el que montó un chiringuito allí. Sí, pero creo que hace tiempo que ya no. Pero vamos, Rota siempre ha sido un sitio muy... Pero ahora está muy de moda. Yo tengo amigos que van ahí a pasar el verano, voy a pasar días. Y el Ruibal también va por allí. No, hombre, Rota estaba... Si es que Rota está metido en lo que es todo en lo que es la bahía de Cádiz. Desde Rota tiraban los franceses bomba a Cádiz. Anda. ¿Cuánto sabes, tío? Se hace lo que se puede, querido. No. Es que parece mentira. La gente que no te conoce y que no ha intimado contigo, dice, coño, un tío tan leído que sabe y tan sabio. Cuéntame lo de China. En China hay mucha gente, ¿no? En China hay más chino... ¿Qué chino? No, bueno, vale. Pensaba que iba a decir más chino que Madrid. Hay más chino en Usera que en China. China. Si suma los de China, digo, los de Cobo Calleja, que el polígono se tiene en Fuenlabrada, con los del barrio de Usera, hay más ya que en China. Es que Madrid es la... De hecho, el presidente de China, el presidente presidente del partido y de China, de la República Popular China, tiene que pasar los mismos días, por ley, en Usera que en China. porque hay más o menos equiparado. Qué barbaridad, chiquillo. ¿Cuánto? 3.000 millones son, creo, ¿no? No, mil y muchos. ¿Mil y muchos? Sí. Bueno, esto es todo lo que se ve, ¿no? Oh, fíjate. Pero claro, si tú vas allí y pegas un pelotazo. ¿Tú que eres una máquina de componer canciones? ¿Ahora has tardado tantos años en que se te ocurra bien? Si hago una y funciona. Bueno, mira, tenemos una que se llama En China. Uh-huh. En el disco anterior. Y mira, es una historia muy simpática porque hay un hombre que precisamente acabo de hablar con él hace un momento. Y resulta que Javier Lastao, que se llama el hombre, pues es un viejo lobo en China, es un empresario que lleva allí bastante tiempo. Y bueno, es seguido el nuestro y le ve, en fin, coloa al asunto. Y estoy moviendo los hilos porque me interesa mucho ese país. Yo estuve tocando en Japón, pero la civilización, esta gente, de verdad que son especiales, ¿eh? Uh-huh. Hay un terremoto y la gente guarda cola y no se cuela a nadie. Qué bonito. Se pierde la cartera y aparece. Saben comer. No se integran. ¿Dónde se va a integrar? Como decía, no es que es el chiste del negro que se presenta en la comisaría aquí en el centro de Madrid, dice que me he encontrado esta maleta con 500.000 euros. Y le dice un policía otra vez, y es que no se integra, joder. Hay una película de Fernando Fernández muy graciosa, que había un pedigüeño, y entonces pues resulta que se encuentra en una cartera. Un pedigüeño, qué bonito. Y se encuentra una cartera y le dice, toma, me cago en la madre, te voy a dar 1.000 pesetas. Yo, ¿dónde vas, hombre, que me quiere meter en la cárcel? ¿Eh? Hombre, con 1.000 pesetas aparece ese hombre y la policía lo mete seguro en la cárcel. Bueno, el último día que hemos estado juntos era la víspera de que se publicara el disco. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha hecho? Cuéntame. El disco que es una... Yo estaba como loco cuando me llegó al día siguiente. Estaba como loco por el DVD. El disco ya... ¿Lo has visto o no? Es muy bonito, muy bonito. Sí, hombre, pues mira, con el disco estamos, la verdad es que loco perdido de contento, porque hacía falta grabar un directo. El directo es nuestro bastión principal, es donde hemos nacido, donde componemos, donde lo echamos todo. Y entonces hacía falta un directo. Y bueno, la verdad es que todo fue levantar el teléfono, uno detrás de otro, hombre, vamos. Y entonces fíjate tú el plantel de artistas que vinieron. Además me ha gustado también hacer temas de otros grupos, porque yo ya te lo comenté, hay gente que canta por Caracoto, por Camarón, yo canto por Copini. A mí me gusta cantar por Copini. Y entonces grabamos No mires a los ojos de la gente con Teo, grabamos El Joserito con Kiko, grabamos el Ojalá no te hubiera conocido nunca con Muchachito, en fin, o el Bailaré sobre tu tumba con Miguel. Con Siniestro. ¿No? Con Siniestro. Entonces, claro, es un recorrido por toda la música de nuestra vida. Y aparte, también, la verdad es que ha querido ser también un poco un pisotón en el suelo, ¿no? Como diciendo, mira que hay canciones de todos los cortes que no le tememos nosotros. ¿Entiendes? O sea, que el humor no está reñido con la calidad. Pero, ¿me está diciendo que puede haber gente que no se plantee o que no vea los No me pises como un grupo de música? Porque son músicos y muy buenos músicos también. No, yo no ya la gente, sino quizás hablo de... Que un grupo... Bueno, mira, la crítica, se puede ser crítico o criticón, ¿vale? El crítico tiene que estar siempre ahí, pero el criticón no me gusta, ¿no? Porque critica gratis. Mira, nosotros hemos tenido ventas para más discos de platino y de oro y todo eso de los que nos han dado, pero no nos lo daban porque son los yanclas, ¿sabes? ¿Para qué le va a dar? A ver, yo tengo en mi casa un cajón de tomate lleno de discos de oro y platino y eso. ¿No? Sí, pero no hacían la foto porque... Y después, pues, quizás sea también el motivo por el que hemos hecho el documental Por Humor a la Música, que lo ha dirigido mi hermano, que está extraído de estas dos jornadas del Quintero donde grabamos esto. Y lo hicimos porque... Hay mucha gente también que ha grabado el disco con nosotros, que ciertamente, oye, porque tú te dedicas a la comedia en música, pues la verdad es que yo nunca he hablado así ni he dicho esas cosas, pero creo que ya, bueno, mira, como tengo ya medio siglo, pues ya lo digo con tranquilidad. No sé, ¿sabes? Se confunde la velocidad con el tocino, ¿no? ¿Te parece? Yo creo que los americanos lo explican muy bien, yo lo he dicho muchas veces. Es algo que solo pasa en España. En España, lo contrario, para España, para la sociedad, y sobre todo para los que dirigen la sociedad o quieren dirigir la sociedad, lo contrario de serio es divertido, cuando se puede ser muy serio y muy divertido. Lo contrario de divertido es aburrido. No es serio. Sí, sí, ciertamente. Pero claro, no me pienses que lleve chancla. Es un grupo serio en cuanto a su dignidad, su profesión y su talento. Y luego un grupo divertido. Y se puede conjugar perfectamente las dos cosas. O sea, los mejores cómicos son tíos serios dentro de su trabajo, de la dedicación a su trabajo, y luego fíjate lo que son cuando se ponen a currar, ¿no? Fíjate, Tom Hanks empezó haciendo comedia. Uh-huh. Y después te hace un Soldado Ryan de muerte, ¿no? O el Puente de los Espías, uh-huh, o lo que... En fin, ya... ¿Pero te has sentido maltratado alguna vez o qué? Bueno, por la, mira... Por parte de la prensa y sobre todo los críticos... Ayer me decía... Sobre todo me han encorajinado que sean tan tontos. Ayer me decían Antonio y Rafael que no pueden con los flamencólogos estos que escriben... No quisieron dar nombre, ya me tiré de la lengua. Los que escriben, pues ya me imagino que en el ABC de Sevilla, o sea, un poco en los, uh-huh, en los sitios de toda la vida, ¿no? Dice, oh, que escriben y que te tratan mal, que les pusieron a París, porque les dieron el festival más antiguo del mundo en flamenco, es el de Utrera, y entonces a ellos el les dieron... También. El potaje, eso es, y les dieron un reconocimiento por los 500 años que llevan en esto. Bueno, y hubo gente que no lo entendió. ¿Y cómo se puede dar un reconocimiento? Dice, si es que somos muy rancios, somos gente muy... Si hay gente para todo, ¿qué vamos a hacer? Si es que no puede ser. Lo que sí te digo una cosa, que tú no te puedes beber un reserva de 6 meses, ni un solera de 8 meses. Uh-huh. Eso tiene que pasar tiempo, tiene que estar ahí, ¿no? No sería un reserva. No sería un reserva. Y las cosas cuando llegan ya a reserva y no se ha estropeado el vino, pues tiene su mérito, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros saboreando. Pero los que ahora saben de reserva es el público. ¿Y el público qué dice? En las cosas que habéis hecho desde que ha salido el disco hasta ahora, ¿qué te dicen? ¿Qué ves? ¿Qué cara les ves? Bueno, te lo dije hace un momento, el 50% de esto es el público. El público, tú te puedes llevar en una isla desierta una guitarra y te lía a componer, y a los 10 años van por ti, y dices tú, niño, tengo aquí el remate de la tomamos, ni Irving Presley, ni... Y cuando se lo despacha al público y te pongas delante, entonces sabrás tú si la canción vale o no, ¿no? El público... flota en el ambiente, de verdad un buen rollo por el grupo, que yo estoy más que contento, y además que nos da muchas pilas, porque tenemos ya este año, pues vamos por el orden de 40 y tantos, vamos para los 50. Joder, qué bien, ¿no? Sí, y sobre todo es una gira que se está haciendo casi muy familiarmente, fíjate lo que te digo, porque te llama un concejal de festejo de un pueblo donde que organiza un festival, que, y es que ahora es concejal, pero cuando tenía 20 años era uno de los que estaba abajo viéndonos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ese ciclo... Eso ha pasado en muchos casos, claro. Sí, ha dado la vuelta. Y además que la gente cuando te viene y te dice lo bien que lo ha pasado con tus canciones, que de verdad que han sido muchos chiringuitos, muchas fiestas, muchos cumpleaños, muchos fines de año, pues a mí se me pone una sonrisa a la cara, ¿sabes? Ser parte de ese lado feliz de la gente, a mí me... Sí, porque volviendo a lo de antes, las canciones de No me pienses que llevo chanclas seguramente no están ligadas a un momento crítico ni malo de la vida de nadie, todo lo contrario. O sea, solo recuerda buen rollo, fiestas, jiji, jaja, los amigos, las bandas de amigos. Eso es lo que te digo, estamos totalmente claro, vinculados. Hay un tema de Mecano, coño, que me recuerda a aquella que se fue con otro y me dejó colgado, vale, pero un tema de las chanclas solo da buen rollo. Sí, sí, es que se trata de pasarlo bien. Además, nosotros... Fíjate los temas de... hay temas por ahí que te producen una tristeza. El Pablo Alborán, pues, no, pues los recuerdos no pueden ser buenos nunca. O sea, solo desgracias, ¿no? De aquella que me dejó, o yo dejé aquella para irme con otra. O... Claro, es el drama o el melodrama. Nosotros somos la comedia. Claro. Cada uno se dedica... A mí, desde luego, no sé. Hay ya mucha gente que lo hace. No me da por empezar una canción diciendo te quiero. ¿Ah? No me da por ahí, entonces yo... Pocas veces, ¿no? Ha hecho tu canción de esta de amor, quitando la portera de fútbol, pocas veces. De amor, así de... Sí, pocas veces. He hecho alguna, pero bueno, no para mí. Le he hecho una, por ejemplo, a Luz Casal, que le hice, u otra que no es que sea de amor, pero es de otro palo, a Raimundo Amadó también le hice. Uh-huh. Ahora he hecho la banda sonora de la nueva película de Los Compadres. Anda. Ajá. ¿Y qué tal? Pues muy bien, se llama El Mundo es Suyo, uh-huh. Se empieza a rodar en septiembre y yo he hecho el tema... ¿El tema central? Si quieres lo ponemos. ¿Eh? ¿Lo tienes ya o qué? Lo tengo aquí en el móvil con la tecnología, lo te lo doy ahora mismo. Ahora me lo mandas por WhatsApp y lo ponemos. ¿Vale? Ahora la pausa que haga por dentro de un rato. Pero cuéntame más cosas, aparte de... Mira, eso es lo que quería. Aparte de las chanclas, tú estás metido en 20 líos. Tú eres un tío de la cultura, tú eres un tío con 20 amigos. ¿Estás metido en algún fregado ahora? Con Kiko Vereno, con alguien. ¿Estás preparando algo? ¿Programa de televisión? Que lo echo de menos, que tienes que tener un programa de televisión en Canal Sur. Si no lo tienes tú, ¿quién lo va a tener? Bueno, había un proyecto que mi hermano Álvaro, que tiene su productora, estábamos viendo un programa curioso, un programa que a veces podía ser de entrevistas a músicos, con tocata incluida, con jam, en fin, a ver si... Lo que pasa es que tú sabes que hay pocos espacios. Y aparte estoy también matizando con su majestad Ricardo Pachón, un disco que grabé con un cantado flamenco de mi pueblo que le tengo, se llama Lencería Fina, que era un homenaje a Carlos Lencero, el letrista de Camarón, de, en fin, también le hizo a Rocío Jurado, a Luz Casal. Carlos Lencero murió en el 2006 en el más absoluto ostracismo, y como yo soy letrista y me dio mucho coraje, pues cogí y le hice un disco homenaje. Y ahora Ricardo Pachón, que está embelesado con el disco, lo está remezclando y lo está remasterizando, y lo vamos a sacar en breve. ¿Y este verano qué tienes? ¿De fechas así a corto plazo dónde vas? A corto plazo. He leído algo de la FNAC en un Twitter ayer o antes de ayer. Sí, el 16 vamos a hacer una firma de disco en FNAC. ¿Aquí en Madrid? No, en Sevilla. En Sevilla. Con Tocatita. Y bueno, vamos al Rumbo, en Chiclana, un festival bastante potente. Sí, sí, ¿eh? Tarifeando, al Isla Go también, un festival muy curioso que se hace en Huelva. Después, bueno, vamos a La Rioja, Santiago Compostela, estamos en Madrid. Son curiosos los festivales, aparte de que yo no sé qué ha pasado, que se han procreado unos con otros, porque hay miles de festivales, pero da un buen rollo, ¿no? Se mezcla. Quizá la gente, me decía alguien el otro día, no me acuerdo, que pierde la esencia de la música, o sea, de ir a escuchar música. No, es algo mucho más que eso. La música queda en un segundo plano, es el rollo de ir con un montón de amigos, de ver un palo aquí en este escenario, otro palo distinto a otro, a la distinta en otro. Entonces, claro, no es ir a ver un grupo que te sienta y voy a ver a... No, es un ambiente festivo, pero todo funciona, ¿no? Sí, bueno... El directo, y se mezcla todo, además. Y... El directo es lo único que no se puede piratear. Entonces, está cobrando bastante fuerza. Y la gente además se lo pasa muy bien, porque es que yo lo entiendo perfectamente. Es que de verdad, yo voy a, vamos, he ido a algún festival y es un rato muy bueno. Es que es música lo que se cuece, amigos, esas acampadas allí. Es como si la música estuviese invadiendo algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, conoces además un montón de gente que también está... ayer he hablado yo con una persona, digo, hay que ver lo bonito que es conocer gente, ¿eh? Hay gente que a lo mejor viaja y no le gusta, ¿no? Más introvertido, lo que sea. Y en los festivales pasa eso, ¿no? Que se conoce mucha gente. Para los grupos, desde luego, es un apretón, ¿eh? Porque tienes que subir el bandline, te acotan el espacio, te acotan el tiempo, tienes que bajar rápidamente, tienes tanto... Por lo general, los grupos que empiezan se emocionan y tocan 20 minutos más de lo que les corresponde, se entiende, ¿no? Pero yo me quedo con los festivales. Yo estoy muy contento de que eso vaya emergiendo. Además, ellos mismos veo que los chavales están todos cuidando que el año que viene tenga más calidad en todos los sentidos, para el público, para los músicos, de sonido, ¿sabes? No, y corrigen los fallos de un año, los corrigen para el siguiente, sí, ¿no? Sí, hay una cultura de mejorar y crecer y de hacerlo mejor cada año, que yo de verdad la admiro. Sí, pero el otro día Porretas y el otro día Mojinos me contaban lo mismo, que el buen rollo y el mal rollo viene cuando os pasará a vosotros, con 25 años que estáis celebrando ahora, cuando estáis en el vuestro camarino y viene un grupo de los que está de moda ahora, que llama a la puerta, que os llama de usted y dice que veníamos a conocerle, señor de la chancla, y eso no te pasa, ¿vale? Van contra que suele ser, en realidad, un contubernio que coincide tanto grupos, tanto artistas, pues van a conocerte a ti, que eres el veterano, y chavales que son potentes hoy, ¿no? Sí, hombre, y además que, mira, yo cuando empecé, no es que soñase, ¿no? Pero que a veces me imaginaba, digo, ¿me respetarán a mí cuando yo tenga cierta edad? ¿Sabes? O me admirarán. Bueno, lo de la admiración ya no es que lo contemple uno, ¿no? Pero el respeto sí es una cosa muy bonita. Y yo veo que sí, que nos lo tienen y que... Coño, el otro día me decía en un festival precisamente que tuvimos, dice, yo es que os conozco mucho porque mi padre siempre os llevaba en el coche y yo iba detrás en la sillita. Y ahora estoy tocando con vosotros, ¿no? O sea que claro, me han mamado mucho coche, mucho chiquillo, ¿eh? ¿Qué cara se te queda? ¿En qué piensas? ¿En el papá? ¿En la sillita? ¿En el cabrón? No, en lo paradójico. ¿El cabrón sentado detrás? ¿No? En lo paradójico que es eso, ¿sabes? Que es verdad, que es que una de las partes donde se culturiza o se inicia los gustos musicales de los chavales es en el coche. O sea, tú vas a la playa y le mete al niño 500 kilómetros de música. Esos coches que había entonces, encima, no son los de ahora. Coches y que ahora todos tienen aire acondicionado, wifi. Antes era el cassette y dale la vuelta. Cassette de carretera. Se ha perdido el cassette de carretera, ya no hay. Me han dicho que está volviendo el cassette. ¿Ah, sí? No sé por qué. Se ha aumentado la fabricación y todo. Oye, dime una cosa, Pepe, tú que tenías todo lo negativo para triunfar en aquellos años, porque digo negativo porque no era ni siquiera de Sevilla, era de un pueblo de Sevilla, de Los Palacios. Entonces, claro, entonces como que si no estabas en Madrid, como mucho en Barcelona o en Valencia, no eras nada. Dicho esto, que estabas en una posición que no era de privilegio, o sea, que a base de codazos te metes donde te metiste, ¿tú crees que es más fácil o más difícil que entonces ahora? El chaval que empieza, si un tío como tú empezara ahora en Los Palacios, ¿lo tendría más fácil o más difícil de lo que lo tuviste tú con tu gente? Yo tengo que matizar ahí una cosa. Pongamos que uno llega, un chaval, llega por una serie de circunstancias, ¿vale? Una serie de circunstancias, bueno, pues convergen y se confunden y llega al éxito. Pero supongamos que ha sido un golpe de suerte y no tiene talento. Será efímero. Uh-huh. Siempre, ¿vale? Claro. Porque eso lo decía Dostoyevsky, dice eso. El músico lo primero que tiene que tener en cuenta es el talento. Después, el dinero. Y por último, la gloria. Qué bonito. Qué bonito. Y es así. Uh-huh. Hombre, tú tienes que tener en cuenta de desarrollar tu talento. Y después, por añadidura, pues te vendrán discos, conciertos, te vendrán. Sí, pero. Que pero, se llama dinero. Pero dicho esto, yo voy porque entonces, año 80 y. ¿Cuánto? ¿80 qué? ¿88? ¿89? ¿90? Nosotros salimos en el 86, fue el primer concierto, 87 ya dimos unos cuantos, y allá y 88, bueno, empezamos ya casi a grabar, 89 vale. Sale el disco. Año 87-88, estáis en Los Palacios, hay todavía dos canales, un canal y medio de televisión en toda España, sí. Un canal y medio, radio hay la que hay dos o tres, en cadena hay una, no hay internet ni se le espera, el móvil había algún loco que tenía alguno, pero tampoco se le esperaba. Había cabinas, había kioscos de prensa donde se compraban los periódicos y las revistas de música. Y ya está. Entonces, claro, en Los Palacios, hacer que esa maqueta, no recuerdo cuál fue el recorrido, pasara por un sitio, otro, hasta que alguien la cojo en Sevilla y la trae a Madrid y algún iluminado dice, uy, qué bonito es esto, pues tuvo su proceso. Eso hoy, que tiene internet, 500 canales de televisión, teléfonos móviles por castigo, aún así tú crees que es más fácil o más... Yo creo que es más difícil, ya te digo. O sea, yo creo que lo tiene más difícil hoy un chaval en Los Palacios en la cabeza de lo que tuviste tú. Yo creo que hoy es más difícil, sí, vamos. En línea general es más difícil. La abundancia, la dispersión que hay, el asedio que hay de información por todos lados, ¿no? Es que en realidad, ¿sabes lo que ocurre? Que el oro de la vida es el tiempo. El tiempo es el oro de la vida. Verdad. Y entonces, pues, la gente lo quiere todo de momento, ¿sabes? Todo de momento. Oye, yo hice mi primer grupo en el año 80, ¿eh? Se llamaba Yeyes para reventar. ¿Sabes? En el año 80. Yeyes para reventar. Y después, bueno, a través de los años, venga, ¿no? Pero, ¿sabes lo que es? Que yo cultivaba el talento a través de un hobby. Yo no pretendía triunfar en la música ni nada de eso. Yo quería divertirme. Y seguramente eso conservó los grados de pureza que necesitaba para que gustase. Mm. ¿Vale? Pero ahora creo que mucha gente, pues, lo primero que... Que como va todo tan deprisa, todo tan de bien, como no triunfe en 6 meses, se desmoraliza. ¿Qué pasa el siguiente? Se desmoraliza, ¿vale? Después, aunque tenga talento, como hay tantísimo, no tiene su espacio. Esto es como en China. ¿Sabes? Tiene cada uno su cachito y no te puede. ¿Estamos? Entonces, la densidad de grupos que hay ahora mismo en el panorama es grandísima. Y aparte también, ¿qué pasa? Una cosa que... Que ahora mismo se confunde lo que es el hobby con la profesión. Oye, que yo soy profesional porque pago impuestos de esto, ¿eh? Que yo no voy de profesional ni de... Pero bueno, ya llevo... Son más de 25 años en realidad y creo que ya no se hace otra cosa. Pero que hay mucha gente que quizá... no sé, venga, enseguida una maqueta, no sé qué. Yo, cuando tenga 50 temas, a una maqueta de 3. ¿no? Pero es que tiene dos temas y ya quiere hacer maqueta, pero estaría bien hacer otro para hacer una tercera. ¿Me entiendes? Todavía no hay creación, estilo. Todavía... pero en contraposición a esto, y fíjate, incluso estando en el mundo este que estamos tú y yo, todavía te sorprende alguna vez, un par de veces al año, que ves que en el Palacio de los Deportes actúa alguien del que no tienes ni puta idea quién es y le ha pegado un reventón. Y dices, hostia, hay sus mundos, o hay mundos, muchos mundos que convergen, ¿no? Es que el 50% que yo te digo que es el público, tampoco es el de hace 25 años. Pues de otros canales de información, porque chupa de mil sitios distintos, ¿no? Sí, vamos, bueno, no lo digo como ningún lamento, no, de verdad, sino como una realidad. Todo lo contrario. Hay cosas ojalá que yo hubiera tenido lo que tienen ahora en cuanto a acceso a información, en cuanto a acceso a poder saber lo que pasa en el mundo entero, ¿no? Claro, y es que lo que sí es verdad es que, eso lo dice Miguel Costa en el documental nuestro, el ramillete de grupos que había en los 70 y en los 80, incluso en los 90 en España, eran todos muy diferentes entre sí. Y lo era. Y tú escuchabas a Dinamita para los Pollos, o Siniestro, a Gabinete, a Siniestro, sí, sí, a Loco, y decía tú, este, vamos, con la primera nota, ¿sabes? Mm. Ahora mismo, la verdad es que cuesta un poquito de trabajo. Esta es quien es, Wilfred, ¿sabes? O sea, el parecido es de cojones. Aguántame un segundo, día 27. Tengo aquí un lío entre que tengo que mandar, espérate un momento a ver cómo coño hago esto. Esto doy aquí a ir, reenviar, y ahora me voy a un seleccionado, a reenviarle a este, y ahora me busco aquí, tengo que buscar el WhatsApp de aquí de la radio. Es que me está mandando Pepe una canción aquí donde WhatsApp. Joder, chico. Esto es lo que pasa, que esto los chavales lo hacemos rápido. ¿Todo? Aquí, reenviar. Ya está. Ahora a ver si me tiene que aparecer ahí. Entre eso y que luego tengo aquí un montón de mensajes, dice: de qué grande el Vejines, soy de los que compraron gira mundial con Kiko Veneno, gran músico y mejor persona. El Blues del Gorrión, por favor. Luego aquí, Pablo Arbolán, también te puedo acordar de Un buen polvo. Bueno, pues no digo yo que no. Japón es una obra maestra. ¿Qué significa el mixto lobo, un perro policía? ¿Mixto lobo es un perro policía? Un mixto lobo es un pastor alemán. Toda la vida. No sé. A ver, ya, los perros policías son todos mixto lobos. Este es el tema que ha sacado Pepe para la banda sonora del Mundo es Suyo, la nueva peli de Los Compadres. Ah, mira, que ya lo tiene ahí. Pero creo que me lo ha mandado. Espera, voy aquí arriba. No, todavía no. Ah, sí, aquí. Espera. Aquí lo tengo ya. Voy a ver si es este. A ver, dime si es este, Pejine. Sí. Este es el que tú me has mandado. Este. Compadre, échame cuenta, no te vayas a equivocar. Adéntrate en mi planteamiento. Un serranito no es un kebab. Ahí va, ¿qué ha pasado? Me he ido yo de... ¿Qué lo he parado yo sin querer? Cago en la mano. Tuyo, eso es así. El mundo es suyo. Papá, ti. El mundo es suyo. Eso es así. El mundo es suyo, o para ti. Ahora el planeta está disperso y confuso, y levantas una piedra y te salen 20 rusos. Eso es así, y ya no sé ni dónde vivo, así que ponme una cerveza y dale una pata al olivo. El mundo es suyo, eso es así. Qué bonito, la película empiezan a grabar ahora, en septiembre. En septiembre empieza el rodaje, sí. Con lo cual, cuando queramos tener la película, un año por lo menos de ahora, como poco. Pues sí. Pregúntale a Pepe por qué no ha grabado nada con Mojinos teniendo tanto en común. Pues sí que he grabado con Mojinos. Me invitó en Sevilla a grabar un tema suyo en un disco que hicieron recopilatorio, el con colaboraciones y demás. Sí. Pero vamos, por lo demás, pues no. Bueno, verás tú, el Sevilla tiene su estilo y yo el mío, ¿no? Tenemos, bueno, ciertas afinidades, pero creo que también cada uno tiene su carril. Yo sí estuve con el Sevilla haciendo una colaboración con él. Me encantan de siempre. El primer concierto al que fui con mi marido fue a ver a los Chanclas en la Plaza de Toros de Alcalá de Guadaira, ya desaparecida. Eva de Sevilla. Cabezón, Cowboy, Mercadona ahí ahora en la plaza. Huelva, no, Footing Fortnite, pedazo de tema. María Ignacia de Móviles, él lo que tenía, se había gastado ver un millón de pesetas para comprar, había gastado un millón de pesetas para comprarlo. No me pises, qué recuerdos de juventud. Los conocí en un K7 en Lepe, por un K7 en Lepe, pues de un colega de Dobermana, al poco lo escuché en la radio. Por un K7 debe ser un casete, joder, macho. Es que está... Y yo diciendo, el K7 deberá ser un garito, ¿no? Yo tenía por ahí, no sé, se tiene que haber perdido yo el primer vinilo de No me pienses que llevo chanclas. Yo vi a los Chanclas hace años en una playa de Zara de los Atunes en un concierto de un chiringuito. Fue genial. Buenos días. Yo tengo un amigo que gracias a los No me pienses que llevo chanclas le pusimos el mote de Chanclas y ahora llega a mi pueblo, preguntas por el chancla y te iban a su casa. Le conoce a todo el pueblo, muy grande. Es de esos grupos que te acompañan de toda la vida y siempre están alegrándonos. El único grupo que tocó dos veces en la Plaza Sony de la Expo 92. Grande Pepe Antonio, Sevilla. Hola José, soy Nerea. Gracias a los Chanclas aún conservo mi Yamaha TZR que me la regaló mi padre después de darle mucho el coñazo con el amoto. Lo vi en un pueblo que se llama Castillo Locubín de Jaén y montaron un lío acojonante. Sí, Melilla haciendo la mili, año 91. Pedazo de concierto se marcaron. A Porcuna vamos también, un festival que hay muy curioso. Ahí. Ajá. Porcuna en Jaén. Pedazo de concierto se marcaron los No me pises y Tan Tango. Buenísimos. Yo qué sé, los vi en el pabellón del Madrid, el antiguo y de teloneros, Doctor Livingston, supongo. Fíjate qué iluminado el que lo juntó y luego en la expo. Esto es lo que queda, como tú dices, el público del 50% y cuando empieza a leer sin haber dicho nada, mira a la gente las muestras de cariño, ¿no? Sí, hombre, sí. Eso es lo bonito. Sí, qué bonito, ya somos una familia, ya uno vive con el otro o para el otro y viceversa. Cuando vamos a los conciertos ahora, la verdad es que hay gente que ha visto unos cuantos conciertos y lo que me alegra mucho es que vamos, que dice que estamos... ¡En forma! ¡Está en forma! Eso me da a mí mucha vida, hombre, me da mucha vida. Qué cierre más bonito el Bolillón, ¿eh? Qué cierre, además, se nota escuchándolo, ya no te digo viéndolo, el buen rollo que tenía que haber allí, ¿eh? Pero bueno. Que daba pena acabar. Te aseguro, de verdad, que todos los que fueron a grabar con nosotros... Coño, el Pablo Carbonell se quedó al día siguiente. Eso sí. Por lo pronto. Y fueron, vamos, estuvieron muy bien llevados, bebidos, comidos y traídos, vamos, porque es que los pusimos en hoteles en el centro de Sevilla y demás. Y de verdad en ellos, que estaba todo el mundo encantado, tanto el Tomasito, el Kiko, todo el mundo encantado, una felicidad. Me quedo con eso, de verdad, con la felicidad tan, tan de calidad que flotó en el ambiente. Qué bonito. Pepe, gracias, tío. Suerte. Gracias a ti, querido. Feliz verano y no dejes lo de China, de la aventura de intentar conquistar China. Venga, para allá te voy a llevar conmigo. Venga. Se le cayó una pera de así, la nieve, y cogí un bolillón, bolillón, bolillón. Acompañó en el show de la jungla del mes de marzo fue. Lo colgamos mañana todos. Bolillo. años de Agropop, no me pises que llevo chanclas. Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo el mate que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Y sale de mí. Pasa por debajo de tu familia y pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebé pasó, la bebé las vaquitas, llega a los campos. Es que mi agüita amarilla se ha unido a mi mundo.